Me llamo Michel Merlet y trabajo con una pequeña asociación internacional que se llama ACTER, Asociación para Mejorar la Gobernanza de la Tierra, del Agua y de los Recursos Naturales. En nuestro municipio, en el Castillo, y hemos conocido que también en Guatemala y Costa Rica se está acelerando un proceso de concentración de tierra de empresas que se dedican, por ejemplo, al monocultivo o de empresas que se dedican a hidroeléctricas. Pero ese no es un fenómeno solo de Nicaragua o de Centroamérica, sino, según lo que nos explicabas en tu ponencia, es un fenómeno global. Yo quisiera saber si nos podrías explicar qué es lo que está sucediendo en el mundo que está favoreciendo o motivando esa expansión y esa concentración de tierra. Este fenómeno es un fenómeno antiguo, pero se ha acelerado de manera extremadamente fuerte durante los últimos años, principalmente a raíz de la subida de los precios agrícolas y de los precios del petróleo hace unos 3 años, más o menos, 3, 4 años. O sea, se desató una ola de compras o de tomas de posesión o de solicitud de concesiones sobre una enorme cantidad de tierras. El Banco Mundial estima para el año anterior más o menos a 45 millones de hectáreas lo que estuvieran afectados por este tipo de fenómeno. Entonces, esto es muchísimo más que lo que normalmente se hacía en los años anteriores. ¿Y cuáles son las problemáticas que conlleva esa concentración de tierras para las comunidades en Centroamérica y tu experiencia también en otras latitudes del planeta? El problema es que estos fenómenos se dan en tierras que no son vacías, donde hay gente trabajando. A veces estas personas venden voluntariamente o bajo presión estas tierras a las empresas, que pueden ser internacionales, extranjeras o pueden ser nacionales. El establecimiento de estas grandes unidades de producción con condiciones que son artificiales de exención de impuesto, de compra de tierra a precio muy barato, incluso gratuitamente, de utilización de mano de obra muy mal pagada. Eso hace que compitan de manera desleal, ¿no?, con todas las producciones campesinas que pueden existir en otros lados. Y eso produce la ruina y la quiebra, de miles o de millones de unidades de producción campesinas en el mundo. Entonces, el efecto es un efecto de corto plazo para las poblaciones locales y un efecto de mediano plazo terrible a nivel del planeta.